Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Continuamos en La Gente y su Defensor, y en este caso la noticia nos lleva al día 14 de enero. Unidad Penal número 1, Corrientes, un motín, 5 heridos. Actuó de oficio la Defensoría del Pueblo de Corrientes y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo de la Nación fue allá. Fue con dos funcionarios del área de Derechos Humanos. Están con nosotros María Eugenia Mujica, Eduardo Bierenstein. ¿Cómo les va? Gracias por venir hacia La Gente y su Defensor. Bueno, ¿cómo fue la visita? ¿Cómo llegaron a aquel lugar? ¿Qué sucedió? Bueno, nosotros, a instancias del pedido del Observatorio Internacional de Prisiones, porque nosotros estábamos estudiando el hecho del motín, pero como eso estaba judicializado y ya había tomado intervención la Defensoría de Corrientes, estábamos observando cómo se desenvolvían los hechos. Pero en el interín, el Observatorio Internacional de Prisiones nos hace un pedido especial que, más allá de lo que haya ocurrido en el motín y en el desarrollo inmediato de los hechos que puede estar siendo judicializado, que nosotros vayamos a ver la situación carcelaria que se estaba, digamos, que estaba ocurriendo en Corrientes, porque el observatorio, también con la Defensoría en oportunidades anteriores, había estado y quería comprobar en cuánto había desmejorado o en cuánto había mejorado según la unidad carcelaria que visitara. Es decir, matar dos pájaros de un tiro, como decimos. Claro. Más allá del hecho puntual del motín, los cinco heridos, ver cómo estaba la situación carcelaria en el penal. Correcto. En el penal, sí. Bien, María Eugenia, bueno, ¿con qué se encontraron? Bueno, primero fuimos recibidos por el Defensor de Corrientes, tuvimos allí una reunión con él y el adjunto primero, y bueno, luego nos dirigimos a la unidad número uno, donde nos recibió el secretario, subsecretario, la verdad no recuerdo, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno. También estaba el subjefe del Servicio Penitenciario y, bueno, en la primera reunión el director de la unidad, planteando un poco todas las dificultades que ellos tienen, con las que se encuentran, y a raíz de ahí empezamos a recorrer la unidad. Sinceramente, una unidad que no tendría que estar destinada actualmente a una cárcel, o sea, no tiene condiciones de habitabilidad dignas, para nada. De entrada. Sí. No está apta para que convivan allí nadie. Y eso ha sido reconocido por el propio gobierno, porque en la contestación, antes de que viajáramos, nos dice esa situación y que está tratando de construir otra cárcel. Pero claro, necesita el apoyo de la Nación. O sea, son cuestiones un poco presupuestarias, otro poco de índole financiera, y también son cuestiones que hacen a la coparticipación federal y a la obligación que tiene el Estado Nacional de responder internacionalmente por sus prisiones. Bien, pero no es poco para partir la charla. No está, no está habitable el lugar. No, definitivamente. Bien, no. ¿Qué más? Por otro lado, bueno, condiciones de hacinamiento, una cárcel que tiene una duplicada su población. Correcto. Como muchas de las cárceles de la República Argentina. Seguro. Y bueno, después, luego de la visita, en el marco de la visita también pudimos tener contacto con las distintas personas privadas de su libertad, recorrimos los distintos pabellones. Y bueno, básicamente todos se quejaban de situaciones de frío, no tenían en particular colchones en condiciones como para dormir, ni frazadas suficientes para protegerse del frío, los baños, si se les puede llamar baños, o sea, sin vidrios, sin agua caliente. Después también recorrimos toda la parte de sanidad de la unidad. Estuvimos conversando con los médicos, el gabinete odontológico, con la psicóloga también estuvimos hablando, los docentes. Bien, la gente que trabaja allí, ya que ustedes dan este panorama, ¿qué dice? En general, hablando con los penitenciarios, es común el entendimiento de que si la cárcel no es apta para los presos, tampoco es para esos penitenciarios estar allí, que pasan horas y días en esas condiciones. Sí, ¿no? Que además por todos supuesto, los conflictos se acrecientan. Claro, en mejores condiciones, pero como las condiciones edilicias no son ni siquiera las mínimas aceptables, entonces el panorama es que ellos no tienen ninguna objeción a que esa cárcel o sea destinada a museo, porque es de 1888, o sea demolida y se construya una nueva cárcel. Si se construiría una nueva cárcel, no se construiría en ese lugar, porque ese lugar es excéntrico de la capital de Corrientes y obviamente no es el lugar adecuado para que haya una penitenciaría, ¿no? Ahora, con respecto al motín, más allá de las circunstancias que ustedes encontraron en la cárcel, que ya, bueno, están detalladas, ¿qué pudieron ver? ¿Cinco heridos? ¿Pudieron hablar con los heridos? ¿Estuvieron con ellos? Los heridos están recuperados. Hablamos con la persona que alrededor de su historia personal se desencadenó el motín. Porque el motín se desencadena, y así fue... digamos, respaldado por todas las autoridades, o sea, no es que nosotros fuimos con una versión, sino que fuimos con la certeza de saber cómo se había desencadenado. El motín se desencadena porque a un preso le informan que su padre falleció hace 3 días y que lamentablemente ya está enterrado, por lo tanto no lo pueden llevar ni al velorio ni al sepelio, y que bueno, que lamentablemente por razones judiciales y administrativas no se pudo darle la noticia a tiempo para que él estuviera en ese momento tan especial de una persona. Es un este muchacho, se llama Luque, es una persona que no va mucho más allá de los 30 años y que estaba bastante conmocionado por eso, y el motín se produce porque su pabellón se solidariza con la situación de él y el resto de la cárcel también. Bueno, justamente lo que le pasa a uno ya adentro, claro, tiende claro, a pasarle a todo. Claro, pero a veces se producen motines con algunos ribetes de agresiones particulares o agresiones anteriores. Esto se desató por realmente una gran negligencia digamos el sistema administrativo penitenciario, y también hay una falla judicial en el tema, ¿no? Porque hay que cuidar en una cárcel como esta, hay que cuidar específicamente este tipo de cuestiones para no dar lugar a estallidos como el que se produjo. Ahora, acá estamos hablando más de la falla edilicia y ser una cárcel que tiene hacinamiento. Estamos hablando también de una negligencia de no darle el derecho a una persona, uh-huh, de transmitirle que un familiar ha fallecido por el mero hecho de estar preso. Claro. Es decir, que saltan varias cosas. Sí. Pero todo eso está en un ámbito ya judicializado. Claro. El juez, el fiscal ya tendrán que ver qué es lo que se ha producido aquí, cuáles han sido las fallas, y ver de removerlas, y si hay algún tipo de culpabilidad o dolo, actuar sobre él. Bueno, dos cosas puntuales. En primer lugar, bueno, nosotros pedimos que se arbitren las medidas. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la Defensoría del Pueblo de Nación, que se arbitren las medidas necesarias a fin de mejorar la condición de detención de estos internos. Dada la situación que ustedes plantean, ¿cómo se va a mejorar esto? Claro. Bueno, ¿querés mencionar algún detalle en particular? No, puntualmente, de hecho, en lo estrictamente relacionado con colchones, frazadas, es al menos creo que es compartida, ¿no? Pero la impresión de que de lo mucho que uno como institución puede hacer con el simple hecho de reunirse con las autoridades directas, es decir, que tenemos una buena noticia. Sí. La visita tuvo fruto. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la visita, bueno, del planteo puntual relacionado con los colchones, con las frazadas, recientemente se ha hecho entrega de nuevos colchones, más frazadas, que por lo menos permiten una condición un poco más digna de habitabilidad. Como de alguna manera vamos hacia un monitoreo de la situación de Corrientes, le planteamos al ministro de Gobierno que podíamos dividir la situación en estas cuestiones contingentes de pasar el invierno, de que la gente no pase frío, que tenga sus colchones, que tenga sus frazadas, que se mejoren algunas condiciones de los baños y la comida, y que se apronte toda la atención médica que sea necesaria, porque puede ser un invierno un poco crudo, ¿no? para una población que no está acostumbrada a temperaturas bajas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esa unidad, toda la cuestión, hay presos que están casi a la intemperie porque hay techos destruidos, mucha humedad, frío. Entonces, esas serían las cuestiones de contingencia. Y separamos las cuestiones de ya más largo plazo, como la de gestionar con las autoridades de la Nación y las autoridades provinciales una mejora de fondo de la situación, que es hacer una nueva cárcel. Por suerte nos encontramos con una muy buena predisposición. Excelente, sí. Entonces, queremos estar a la altura de esa predisposición y hacer todas las gestiones que sean necesarias para llegar a un buen puerto al final. Planteado el tema entonces, buena predisposición, no es poco como para comenzar en el monitoreo este que los van a seguir. Les agradecemos mucho, María Eugenia Mujica, Eduardo Virenzuay, del Área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Nación. Muchas gracias por este contacto con La Gente y su Defensor. Gracias a vos. La Gente y su Defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción Ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La Gente y su Defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.